Bueno, como diría el tango del gordo Elorza, se tomó. No estaba dormido. Se tomó una siesta nomás. José Emiliano Silvero te saluda. Julián, como decís vos, por supuesto que es mi segundo nombre y el que yo quiero mucho. ¿Cómo estás, José? Tanto tiempo. ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hermano, Y bien. yo tratando de recuperarme de algunas nanitas que vinieron solas. Y bueno, hay que cuidarse. No queda alternativa, ¿viste? Las cosas vienen y se van. Lo importante es eso, que se vayan, ¿no? La militancia de José siempre está a flor de piel, no lo molestamos mucho, pero en la semana él siempre un videíto, un consejo, una mirada. Alguna vez hemos hablado con José hace mucho tiempo de, por ejemplo, la gesta del Gaucho Rivero. Pero en esta semana me envía un video que es tan auditivo que en un ratito lo vamos a pasar y tiene que ver con esa gesta. Decía justamente José en la charla íntima que hemos tenido nosotros en la semana con respecto a una mirada que es extraordinaria, ¿no? Un grupo de patriotas fue hasta las Malvinas a decir que justamente lo que corresponde, las Malvinas son argentinas, son nuestras, es parte del territorio. La Argentina es bicontinental. Claro, disculpame que te interrumpa, Sí. no solamente las Malvinas, sino las islas del Atlántico Sur que han sido tomadas, bueno, por los piratas de toda la historia, ¿no? O de la historia contemporánea. Estamos hablando de las Sandwich del Sur, de las Georgias, ¿sí? Y la influencia sobre toda la Antártida y los enormes recursos naturales que sobre todo ese espacio marítimo y también terrestre hay. Entonces, es toda una proyección muy importante, pero el hito central está justamente en Malvinas, ¿no? Y respecto de lo que vos mencionabas y del video que yo te envié y que está girando por las redes, hace alusión justamente a un grupo de ciudadanos argentinos, un grupo de jóvenes que durante la dictadura de Onganía decidió lamentablemente cometer un delito, ¿no? Porque la verdad es esa. Cometieron un delito, pero digamos que a pesar de ello, enarbolaron la soberanía argentina, la necesidad de que las islas vuelvan a la soberanía argentina, enarbolando o plantando la bandera argentina en las islas, bueno, lamentablemente a través de tomar un avión y hacerlo aterrizar en Malvinas, que inclusive aterrizó no en una pista, sino en un campo. Y bueno, allí desplegaron banderas argentinas y lo hicieron, vos fíjate, en un momento en que aquí el dictador Videla, perdón, el dictador Onganía, que estaba en pleno proceso, otra dictadura cívico-militar clerical, netamente antiperonista. Bueno, en ese momento estaban recibiendo acá al príncipe inglés, a un noble inglés. Y fíjate estos muchachos lo que hicieron, ¿no? Como un gesto de soberanía y un gesto para decirle al mundo esto es nuestro, está bien, violando las normas, violando la ley, lamentablemente, ¿no? Pero porque secuestraron un avión. Pero lo cierto es que ese hecho trascendió en el mundo y luego de que se suscitó el acontecimiento, el gobierno de Onganía, por supuesto, los trajo detenidos acá y bueno, fueron juzgados, fueron condenados, en fin, después fueron liberados. Pero bueno, es un gesto más, ¿no es cierto? Es un gesto más que al final de cuentas después termina con otro gesto mayúsculo, que fue una locura de declarar la guerra a la OTAN, y bueno, con las consecuencias que hoy estamos padeciendo, ¿no? Como siempre los liberales destruyendo lo que se puede. José, te mando un fuerte abrazo. Vamos a escuchar el video muy cortito nada más. Preguntarte a la distancia qué es lo que tiene que hacer la Argentina para seguir sosteniendo. Recordemos que Bullrich, por ejemplo, hablaba de entregar las Malvinas a cambio de A cambio de vacunas. vac a cam no, perdón, a cambio de vacunas con una marca específica, Pfizer. Y los libertarios de Javier Vieites, Javier Vieites Milei, los libertarios de Javier Vieites Milei dicen que no, que el pueblo de las Malvinas tiene que decidir a quién, a qué país pertenecer, o si no, no sé, un país nuevo, ¿no? Una cosa de loco realmente. Bueno, José, no te jodo más. Te mando un abrazo escuchamos justamente el resumen que nos representa y queríamos que vos lo presentes. Un abrazo y la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Dale, abrazo grande. Chau, abrazo, hermano. Compañero. Chau, querido. Chau. Fueron 18 jóvenes, una mujer, María Cristina, que en ese momento tenía 27 años, y todos los demás tenían 25, 23, 20 y 18 años. Estamos hablando del año 1966. Y deciden tomar el avión y lo ponen rumbo a Malvinas. Ellos pensaban llegar a la casa del gobernador, pero por el viento, las condiciones, terminan como a 1000 metros. Habían de esa cancha de cuadreras y el avión aterriza ahí muy dificultosamente. Una rueda termina enterrada en la turba. Agarran un hierro que había ahí y ponen la bandera y después ponen bandera sobre las alas del avión. Hicieron el 28 porque apareció Felipe de Edimburgo acá. Era una situación extrañísima. El presidente dictador Onganía jugando al polo con el príncipe inglés y 18 jóvenes tomando las Malvinas. Las banderas la tuvieron ellos guardada, es más, uno se la puso de chiripá para que los tipos no se la sacaran, y cuando suben al barco, el Bahía Buen Suceso, que ya los llevaban presos para Ushuaia, ellos se la entregan al gobernador. El gobernador se la entrega al juez y cuando Dardo sale en libertad, se la entregan a él. Yo tenía muchas charlas con María Cristina Berrier, viuda de Dardo Cabo, pero aparte una de las protagonistas principales del operativo. Era una especie de segundo living chiquito. Había un armario y estaba el sombrerero. Me dice, bájalo, lo bajo y lo pongo sobre una mesa, abrilo. Y dice, ahí están las banderas. Hay una carta que está en el libro del general Perón que le dice a Dardo que es bueno que él tenga las banderas hasta que haya un momento en la Argentina que patriotas dignos las puedan exhibir donde la ciudadanía lo requiera o lo necesita. Fue poner al mundo que las Malvinas seguían siendo argentinas. Se logró en la conciencia de mucha gente, fundamentalmente a partir de la llegada de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, con su posición patagónica, digamos, volvieron a malvinizar la sociedad. Fue un hecho épico, sin derramamiento de sangre. El acto del operativo Cóndor se enmarca en una lucha permanente del pueblo argentino por ese concepto de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¿Querés cambiar tu colchón sin moverte de tu casa? En Celestial Colchones y Sommiers contamos con ventas online y envíos a domicilio. Amplia variedad, combos y promociones con excelentes descuentos. Entregas inmediatas, ventas por mayor y menor. Aceptamos todos los medios de pago y abonás a recibir tu compra. Comunicate por WhatsApp al 11 25 15.